La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Bien, seguimos, amigos oyentes. Volvemos a cambiar el chip y un poquito. Y vamos a hablar con el con Juan Andrés de Gracia, que es un personaje importante en ya es personaje en el Consejo de Comi, de Comento, Consejo Movimiento Ciudadano, que juega un papelón aquí dentro de la ciudad, y es cuando se le llama la atención a las autoridades correspondientes cuando lo están haciendo mal, y son bastante insistentes, y me parece genial que haya un Pepito Grillo ahí en dando vueltas en las autoridades para que hagan las cosas bien hechas, ¿no? Intentamos, es la función que tiene encomendado el Consejo desde hace ya más de 30 años, casi 40 ya. Y intentamos mantener ese papel que está encomendado por un reglamento municipal que además es bastante innovador y en toda España, ¿no? Pero además no solo es la reivindicación, sino que además se plantea trabajo, soluciones, que es muy fácil reivindicar sin aportar soluciones, ¿no? En este caso, pues el tema del cercanías, vosotros planteabais una parada alternativa aparte de las tarifas y de todo eso, y parece que Fomento va a ponerla en otro lugar. ¿Es así, Juan? Sí, nos parece que simplemente no han ni siquiera leído lo que hemos trabajado, ¿no? El cercanía y la política ferroviaria para nosotros nos parece un elemento fundamental de futuro. Nos parece que es un transporte que para la ciudad y para toda la provincia es un elemento medioambiental de primera calidad, una forma de desplazarse cómoda y segura, y que se quitó porque se apostó por el AVE, de alguna forma, y que hay que volver a recuperarla, ¿no? En este sentido, para nosotros, lo que está puesto en marcha, ya lo he comentado alguna vez, es solamente un tren que todavía no cumple las funciones que tiene que cumplir. Un cercanía, un servicio que tiene que dar distintas respuestas. Entre ellos, tiene que conectar distritos de la ciudad con la periferia y con la universidad. Y en este sentido, está planteado claramente que hace falta una parada en la zona poniente, que se habla de que hay unas para el Parque Joyero. Bueno, se planteó en parte para el Parque Joyero, pero no es para el Parque Joyero, para el Parque Joyero y para toda la zona de Miralvaida, Zahara, etcétera, toda la parte de Poniente. Y luego hace falta otra parada en la parte de Levante. Y no es nuevo, sino que hace ya en torno a 12 años, ya el Consejo de Estudiantes de la Universidad planteó que el actual cercanía de Rabanales, el que va a la universidad, parara en Fátima. Porque cuando se creó Rabanales, y allí se trasladó gran parte del campo universitario, que es prácticamente entero, la parte más importante que estaba antes en la zona del Parque Rusconde, pues muchas viviendas, muchos estudiantes se fueron a vivir cerca de aquella zona. Y entonces para ellos un servicio de primera magnitud, y no que ahora muchas veces o tienen que ir por otros medios, los cuales algunos son muy interesantes, como pasa la bicicleta, o tienen que irse, si quieren coger el tren, tienen que irse a la estación central y de allí después irse para Rabanales, lo cual es un absurdo. Pero en este sentido estaba planteado que en vez de en la Avenida de la Igualdad, detrás de la parte del Zumbacón, para que nos entendamos, en una parte soterrada que hay prácticamente al lado, a la entrada, en vez de ir en esa zona, que no sabemos muy bien a quién dan servicio directamente, porque la gente que más cercana del casco y de Valollero les pilla casi igual y a la estación central, pues nos parecía mejor irnos para la zona Levante Fátima, que hay zona seguro y hay zona pública seguro. Pero nos da la sensación de que no han cambiado los papeles que tenían previstos y que han planteado la misma solución, mala solución, y lógicamente exigimos que se retracte de esa solución, ¿no? ¿Cómo se podía destacar e insistir pero constantemente, de que es un servicio, no un negocio, ¿no? Es un servicio. El transporte de por sí, claro, el público, evidentemente, siempre es un servicio donde el coste que el usuario tenga nunca va a cubrir los costes, sino que luego, de los impuestos de todos y de todas, pues una parte importante financia la existencia del transporte. Es así, somos solidarios, o sea, la persona que no lo coge muy bien, pero va a tener que financiar con sus impuestos parte de ese transporte. Y se convierte en una subvención en especie para mucha gente, sin duda, y además una apuesta importante desde el punto de vista ecológico y medioambiental, ¿no? Hay otra cuestión que ha ocurrido esta semana pasada, ¿no?, que es que la Comisión del Casco ha realizado sus conclusiones. Entre ellas hemos hablado en la tertulia de, bueno, del planteamiento de que en la Semana Santa, pues según la protección de patrimonio del monumento de la mezquita catedral, pues que no se pongan palcos. Pero hay otras cuestiones que también han salido en esas conclusiones. Sí, y si os parece, me centro fundamentalmente en la que aparte el Consejo vio el otro día específicamente por primera vez este año, que es la presencia de cruces, ¿no? La Cruz de Mayo es una fiesta clásica cordobesa, no la más, porque la más sería los patios, como todos sabemos, pero bueno, también está bastante enraizada con nosotros. Las cruces de Mayo están derivando, primero, una concentración casi del 60% en el casco. Se están separando de lo que era una fiesta de barrio, donde había las personas sacaban sus macetas, colaboraban en poner la cruz como un elemento de diversión, y cada uno sacaba, el bar de la esquina sacaba un mostrador y poco más, y se ha ido derivando que ya estamos en una fase previa a lo que pasa con la feria. Ya hay en torno a 20 solicitudes, hemos analizado por ejemplo este año, que son de asociaciones inexistentes durante el resto del año. Eso significa eso, como hay que pedirlo como colectivo a asociación, o bien uno crea una asociación ficticia que solamente sirve para pedir la cruz, o bien alguna asociación se presta a servir de coartada a una empresa y cobra. Esto hay que pararlo, porque además, desde ese criterio economicista, lo que se va es al máximo rendimiento económico, y por tanto, todas las horas son pocas, el ruido va cambiando durante toda la noche y no acaba nunca. Interesa a la masa, interesa el botellón en el entorno, o sea, al final estamos provocando un destrozo del casco. Pero es que, al mismo tiempo, las cruces deberían volver a recuperar su sentido de volver a los barrios del entorno del casco. Como una convivencia, más que un negocio, ¿no? Sí, es el origen. Claro, el origen. Evidentemente, ahora tiene unos costes que no tuvo en su tiempo, y de ahí, y unas obligaciones legales excesivas de montaje y demás, que ya muchos colectivos ciudadanos pues no se animan a montarla. Básicamente, vamos, el sector peña, el sector vecinos prácticamente ha desaparecido, que eran sin embargo muy importantes en aquel momento. El sector cofradía sí monta bastante, y mantiene la tradición, pero han roto también su relación con el entorno, de tal manera que se acumulan en sitios donde sabe que a su vez se acumulan varias cruces y crean problemas de movilidad, crean problemas de residuos, crean problemas de saturación, de ruido, crea una situación totalmente contraria a lo que sería la convivencia. Además, ¿no?, también se da una imagen de la ciudad un poco, ha degenerado todo, ¿no? Una imagen de la ciudad que no era, ¿no? Todo por el negocio, a parecer el único negocio que vamos a tener a partir de ahora, que es no poder ni siquiera descansar. Descansar, ¿no? También habéis hablado en el Consejo sobre la feria y habéis tomado alguna decisión. ¿Sobre? Sobre la feria. En este momento lo que estamos haciendo es seguir todavía el trabajo que se dejó del dictamen de la comisión informativa. Y vamos a tener una próxima reunión el martes, convocados por el ayuntamiento ya, y lo que pretendemos es que este año se avance en las conclusiones que se hicieron. Como uno de los elementos más importantes que nosotros defendemos es la mejora de la accesibilidad a la feria. Y no nos referimos solamente a la eliminación de barreras, que también hay todavía, sino que para que la gente podamos acercarnos sin que cada uno tenga que ir con su coche privado, que además después causa un trastorno con el tema del uso del alcohol y demás a la vuelta, pues creemos que hay que mejorar los accesos peatonales que existen, tanto por el Puente del Arenal, como por Virgen del Mar, o como por la parte del Barcón del Guadalquivir, y también hay que mejorar la entrada por el aparcamiento también, que debe servir fundamentalmente para gente de la provincia, en nuestro interés, o para la gente que viene ya del otro lado de la ciudad realmente, ¿no? Hemos tenido también una reunión con Aucorsa para que este año sea mejor el servicio especial que a veces hace Aucorsa para que la gente de las barriadas periféricas pueda acercarse a determinada hora a la feria sin tener que coger su coche particular. Entonces, desde Trasierra, desde Santa Cruz, desde Liguerón, desde Villarrubia, hay un servicio mejor. Y al mismo tiempo, también evitar que las personas que cogen el autobús, porque les interesa más para ya acercarse a la feria, hay momentos en el que se quedan en las paradas esperando incluso horas, porque vienen, cuando pasan por su parada vienen ya llenos. Hasta ahora teníamos pocos autobuses, digamos, para dar más o menos servicio, pero ahora, entre la compra de que ha habido nuevos de los de gas, más los que había, que ahora se van a quedar en segundo lugar, pero se pueden poner activos en momentos puntuales, se nos ha prometido que va a haber mejoras, que sería o hacer todo el recorrido o en momentos determinados crear lanzaderas para lugares determinados, ir a por la gente que quiera acercarse a la feria y acercarla. Y al mismo tiempo sacarla también sin que tenga que esperar mucho tiempo en las mismas paradas, ¿no? Eso también mejora la convivencia, evidentemente, ¿no? A mí me sorprende el conocimiento que tienes de la ciudad. Tienes un mapa en la cabeza, ¿eh? Bueno, sí, dos, ¿eh? Aquí, esto, aquí. Tiene más de uno. Bueno, dicen que tengo la cabeza muy cuadriculada, pero bueno, no sé si... También me gusta el arte y la música, ¿eh? No es todo. Y hay una medida que habéis planteado para la feria, que es para las personas autistas. ¿Y cuál es la medida que queréis o que habéis propuesto? No es novedosa solamente aquí, no es tampoco propuesta nuestra, es propuesta en la Asociación de Familiares y Allegados a los Autistas. Y la han presentado en algún consejo de distrito, en este caso el consejo de distrito noroeste y el consejo de distrito poniente sur, al que también pertenezco. No ha parecido interesante y apoyarla, y el consejo de ciudadano ha recogido estas dos peticiones de los dos consejos y la ha asumido ya como consejo. La idea es que hay sectores de la población que en momentos determinados creemos que todo el mundo puede acceder o no a la feria, le guste, si no va, por lo menos que no le gusta. No, pero hay gente que simplemente tiene unas condiciones personales que necesita ser atendida de otra forma, ¿no? El autismo, que es una situación personal diversa, no es una sola forma de autismo, pues proponen que para poder acercarse tienen que bajarse en un momento determinado el ruido. Esto en la feria muchas veces es paciente una utopía, ¿no? Pero creemos que se puede buscar momentos y situaciones donde las personas con determinada forma de autismo y demás, donde el ruido para ellos es muy dañino y les causa mucho malestar, pues podamos rebajar o buscar soluciones para que estas personas puedan hacer. También en otros tiempos se cuestionaba si íbamos a poder rebajar entradas, por ejemplo, de rampa y demás para gente que fuera con problemas de movilidad. Se ha mejorado mucho. O sea que estas cuestiones, cuando empiezan, siempre parecen que causan problemas, pero al final somos capaces de integrar a la gente, de incluir a la gente y de adaptarnos a lo distinto que somos cada uno. Hemos dicho que la Feria de Córdoba es abierta e inclusiva, ¿no? Por eso, debe serlo. Debe serlo. También debe para serlo. Este tipo de personas, con vecinos y con vecinas nuestros también, que ahora mismo pues no estaban o no pueden acercarse a la misma, ¿no? En todo caso, para el Consejo de Movimiento Ciudadano, lo imposible no existe, ¿no? Intentamos por lo menos trabajar, claro, ¿no? Para lo menos que se demuestre que es imposible, ¿no? Por lo menos que nos convenza, ¿no? No decirlo de antemano, ¿no? Bueno, y no queríamos terminar sin tocar un tema que en el Consejo de Vincorsa parece que han planteado la construcción de unas viviendas en un terreno del Campo de la Verdad, y el Consejo no está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo en el terreno, y no está de acuerdo porque el distrito de la zona tenía o tiene otros proyectos y otros objetivos para ese terreno, por lo menos a corto plazo, ¿no? El proyecto de vivienda en régimen colaborativo de cooperativas en régimen de cesión de uso, que es un régimen diferente al clásico de cooperativa de vivienda, porque nunca pasan a ser propiedad como tal la vivienda de las personas, sino que se les deja el uso el tiempo que sea necesario, ¿eh? Por tanto, siempre se tiene la propiedad de la vivienda, lo cual es muy interesante, ¿eh? No se pierde ese bien, ese activo. Nos parece una idea plausible, fundamentalmente para sectores como los jóvenes, que se aprobó el otro día, que va ahí en la zona de Santa Marina, y para mayores como tal, ¿no? Pero claro, entendiendo que tenemos que hacerlo más que como solución de vivienda, como solución de política hacia los mayores. Entendido como vivienda causa distorsión un poco en el sistema, en nuestra opinión. Bueno, la propuesta al final parece ser que desde la Gerencia de Urbanismo solamente han encontrado esta parcela o estas dos pequeñas parcelas, y nosotros consideramos que hay otras posibles. Primero pensamos que debería haber sido suelo de equipamiento, por esto que comento, de que nos parece más que a un equipamiento permanente, más que una vivienda que se lleva a alguien, pero si esto fuera imposible desde el punto de vista de los informes jurídicos, aunque en otros sitios ha sido posible y creemos que puede serlo, pues iríamos a buscar otro suelo residencial donde pueda ir este tipo de equipamiento vivienda, ¿no? Ya que el Campo de la Verdad pues necesita ahora mismo un lugar de expansión para su conexión con el vehículo privado, pero es que se está haciendo una renovación que mucha gente no conoce en el Campo de la Verdad, que cada vez que se arregla una calle se quita los coches de uno de los lados de la calle enteritos, ¿no? Esos son muchos coches, claro. Muchos coches. No hay posibilidad de tener cocheras en las casas bajas. Bueno, se puede hacer un servicio mejor de transporte, se puede utilizar más de bicicletas, todo eso es posible y se hace, pero un mínimo de espacio donde poder meter los coches cercanos a las casas de unas personas es necesario hasta que se busque otra solución, y en eso estamos. Porque es más, tú bien hablabas de la feria, tuvimos Río Mundi, lo tendremos, parece ser. Tenemos sí. El mercado medieval. Carrera oficial, carrera Semana ahora Santa, que se ha ido de esa zona y se aparca en esa zona. Es decir, que está muy saturada y sí. Desde el barrio lo que se quiere también es que, al menos en zonas del barrio, bueno, pues que sea zona de residentes, que nadie en la feria pueda aparcar en mi casa y yo tenga que irme al Guadalquivir a aparcar. A ese nivel hemos conseguido ya que en un barrio de la ciudad, que es la Avenida del Corregidor, se empiece lo que se llama la zona naranja, que está pensada en esa línea, porque ellos tenían un problema parecido con el Teatro de la Cerquía y con la cercanía con el casco, que es que se aparcaba allí a 0 euros, 7 horas, 5 horas, 3 horas, y los vecinos no pueden aparcar. Entonces, ese es un ejemplo que se ha puesto en marcha, muy muy loable, y que podemos extender. Muy bien, Juan Andrés, pues mucho trabajo, porque todo lo que me has hablado tiene muchas horas de trabajo, faena, faena. No solo de ti, me imagino de que muchos compañeras y compañeros. Estamos menos de lo que quisiéramos, pero claro. Suficientes para poder por lo menos acometer estos trabajos, ¿no? Son muy eficaces, ¿eh? Intentamos hacerlo. No todo el mundo opina igual. Claro, y tanto. Bueno, pero esperemos que estos proyectos que son difíciles de cumplir o de llevarse a cabo, se consiga al menos una intención, un poquito, o al menos un porcentaje importante para que se vea beneficiada la ciudad en esto, ¿no? Seguro que sí, y por eso estamos también aquí, para que lo conozca toda la gente que escucha Radio Paradigma. Juan Andrés, muchas gracias. A vosotros siempre. Hasta esta mañana. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Qué bonita voz esta mujer, ¿eh? Vaya. Es simpática, es como canta y eso. Ay. Bueno, cambiamos de chip de nuevo. Otra vez. Les quiero decir a los oyentes que creedme que es un riguroso directo, ¿eh? Y sale un amigo, un invitado, y viene otro que está esperando hace un momentito ya, porque nos tiene cosas que contar de algo que acontece aquí en nuestra ciudad. Y que esperamos que sea muy, muy, muy importante, muy trascendental y muy beneficioso para todos nosotros y nosotras que vivimos en este lugar tan hermoso como es la ciudad de Córdoba. Y vamos a ir a una asamblea que nos va a contar nuestro corresponsal asambleario, Rafa Juan Ruiz. Buenos días, Rafa Juan Ruiz. Hola, buenos días. Buenos días, Rafa. Hola, Inés, muy buena. Oye, ¿cómo está el patio, amigo? ¿Cómo está el patio? De reportero y charachero, ¿no? ¿Cómo está el patio? A ver, cuéntanos. El patio de butacas, ¿no? Sí. En este caso. El patio de butacas, bien, bien, bien. Hemos empezado la asamblea sobre las 10 de la mañana. A las 11 ya estábamos trabajando en grupo. Y ahora ya estamos a punto de volver a la asamblea, al plenario, para ver las conclusiones de cada grupo y bueno, y votar las propuestas que se planteen. ¿Qué destacas tú de la reunión de hoy, diferente a las demás? Bueno, la reunión de hoy tiene una característica principal que se diferencia de la anterior del día 10. El día 10 era una asamblea deliberativa en la que no se iba a constituir nada, ni se iba a decidir ningún tema final, en el sentido de qué programa se va a hacer, cómo se va a hacer el programa, ni cómo va a ser la elección de candidatura final cuando se tenga que hacer. Sin embargo, en esta sí que ya lo primero que ha hecho la Asamblea es constituirse como órgano que va a llevar todo el proceso de preparación de las elecciones municipales y a partir de ahí empezar a trabajar ya. Bueno, lo segundo que se ha hecho, evidentemente, es que los dos partidos que están hoy aquí presentes, que son Ganemos Córdoba, que es una agrupación de electores, no un partido, y Equo, han dado el sí a las tres preguntas que desde el manifiesto firmado por 300 y pico personas pues se planteó. Ellos han votado que sí, o han decidido que sí. Podemos, nos ha pedido algo más de tiempo, aunque prácticamente toda su dirección está hoy aquí participando. Y Izquierda Unida pues también necesita más tiempo, o por lo menos no ha dado una respuesta todavía a ese tema, ¿no? Bueno, pues la asamblea se ha constituido porque los plazos hasta mayo no dan para poder esperar ni un claro, día más. Claro. Es así, no es, lamentablemente es así. Y bueno, pero hemos empezado a trabajar, pero que evidentemente estamos deseando de que no solamente estas dos organizaciones, sino muchísimas más y muchísimas personas más. Oye, Rafa, al proyecto. Lamentablemente no, al menos se ha empezado, que eso es lo importante, ¿no? No, lamentablemente no. Aquí hay un proceso que está absolutamente vivo, en el que todo el mundo puede participar y será bienvenido y vamos, haremos palmas para que vengan y participen y sumen. Y bueno, yo creo que hoy es un día muy, muy feliz en ese sentido, ¿no? La afluencia además ha sido muy buena, no tanto como la del otro día, el sábado también es un peor día para estos temas, pero sí que una afluencia de 100 y pico personas y, uh-huh. y el ambiente es muy bueno, muy de fraternidad y de ganas de trabajar en positivo de aquí a las elecciones y más allá, como decía Burley Gía. Qué bueno, Rafa. Puede que haya una diferencia importante en esta asamblea con la del domingo anterior, el día 10. Y es que no la convocan formaciones políticas, ¿no? No ha sido convocada por formaciones políticas, ¿es así? Bueno, ha sido convocada un poco por todo, ¿no? Ha sido convocada por Ganemos y Equo, que sí que han decidido los tres sí, es famoso, las tres preguntas. Y luego también han participado personas de las que firmaron el manifiesto y que no, y gente incluso que no firmó el manifiesto, ¿no? También han participado en esta convocatoria. Ha sido de esa forma, un poco autoconvocada, vamos a llamarle. Bueno, eso es señal de que hay ganas de al menos construir algo juntos, ¿no? Y juntas. Sí, por supuesto. Ganas y tremendas. Y otra cosa que destaco aquí, lo que estoy viendo es el respeto absoluto que hay a compañeros y compañeras que piensen ahora mismo, en un momento determinado, piensen de otra manera, ¿vale? Eso ya se intentó trasladar en la asamblea del día 10. Es que no se está forzando a nadie a que tome ninguna decisión, simplemente queríamos saber cuál era la opinión de cada uno, de por dónde debe ir la confluencia y con qué base, y a partir de ahí respetar cómo piense cada uno. Y eso sí, el día 26 de mayo, que son las elecciones, bueno, pues el 27 y en adelante, pues ahí está, lo importante. El pecho trabajando en lo mismo, es decir, en conseguir una Córdoba más solidaria, en remunicipalizar todos los servicios que se puedan remunicipalizar, en hacer una Córdoba más verde, más sostenible. Uh-huh. En eso pues estaremos codo con codo, ¿no? Con todos los que estén dispuestos ahí. Nos pone en la sintonía de fondo Rafa Juan Ruiz, porque JJ nos está echando ya. Nos está echando. Sí, bueno. Yo creo que ese señor está mandando mal la cuenta. Se pone en plan mandón y uff, terrible. Sí, sí, sí. Nada, pues bajarle un poquillo el humo. Ahora cuando terminemos se lo bajaremos. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada y informarnos in situ de lo que está ocurriendo en esta asamblea tan importante, para ver los destinos, mirar cómo se arregla Córdoba y cómo se mejora Córdoba, sus cordobeses, su gente, sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes, etcétera. Así que gracias, Rafa Juan, por atendernos. Nada. Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Hasta luego. Y amiguita, que nos vamos, ¿eh? Que nos vamos. Ya se nos pilló la de encima, pues vamos a tener que marcharnos, desgraciadamente. Siempre decimos lo mismo, podíamos estar más tiempo, pero no podemos, ¿eh? No puede ser. Gracias, JJ, por estar esta mañana mandando. Gracias, Miguel Ángel Aguilera, por estar ahí apoyándonos. Y gracias a todo el mundo que está con nosotros, acompañándonos un sábado más en este programa, qué tal como estamos, y nos vamos hasta el próximo sábado. Sí, volvemos. Bueno, y hacer un recuerdo muy personal a doña Pepa Pérez, que se mejore pronto. Un besito, Pepa, muy gordo. Que se mejore pronto y pronto esté aquí con nosotros con su música con alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?